Lo importante es otra cosa. Vamos a mantener una comunicación telefónica ahora, porque hoy es más temprano, alrededor de las 11 de la mañana allí en la Plaza de Mayo. La Asociación Plaza de Mayo realizó un juicio ético y político al ministro de Economía durante la dictadura, a José Alfredo Martínez Beos, uno de los máximos responsables del genocidio y de la época más oscura que vivió la Argentina. Vamos a charlar ahora con el juez del Tribunal Ético, el doctor Eduardo Barcesat. Muy buenas tardes, Karina Colioca y Sergio Com, le damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. De la universidad. Muchas gracias por atendernos, doctor. Cuéntenos un poquito cómo fue llevado adelante este juicio ético y político a Martínez Beos. El juicio ético es siempre un adelantamiento de aquello que debe suceder luego ante el Poder Judicial de la Nación Argentina. Uh-huh. En su momento, la Asociación Madres, cuando todavía estaban vigentes esas dos normas infames, me refiero al punto final y la obediencia debida, hizo también a la Plaza de Mayo un juzgamiento global a la responsabilidad de la dictadura militar. Ahora, removido esas dos leyes, bueno, y llevado adelante la causa contra parte del aparato represivo, me refiero al tramo militar, corresponde, por supuesto, impulsar que ese juzgamiento se potencie también a los que integraron el aparato de Estado del usurpante del poder político, que fueron parte del plan genocida del aparato terrorista, y también autores ideológicos de otro genocidio, el genocidio económico, que desató el plan económico de Martínez de Hoz y del cual es autor principal, autor de escritorio. Y que uno va de la mano del otro, ¿verdad? Que iban necesariamente ensamblados, uh-huh, y que ahora es menester que la justicia, frente a una figura que no reconoce prescripción de la acción penal, como es la figura de genocidio, bueno, lleve adelante ese necesario juzgamiento, responsabilización y castigo que debe transitar, por supuesto, ante el Poder Judicial. Barcesat reclamó, sí, por la anulación de leyes inspiradas por Martínez de Hoz, me refiero a la ley de entidades financieras, la ley de inversiones extranjeras, a la ley que posibilitó que todos los juicios referidos a la deuda externa argentina estén sometidos a ley y jurisdicción del Estado Federal de Nueva York, los convenios bilaterales de inversión que fueron también sometidos a ley y jurisdicción extranjera, y la reposición del impuesto a la herencia para impedir esto de que el latifundio se transmita gratuitamente de generación en generación, ¿no? Barcesat, lo que uno le llama más la atención durante todo este periodo democrático es precisamente que Martínez de Hoz no haya estado preso aún. ¿Qué se debe fundamentalmente eso? ¿A la falta de presentaciones judiciales? Yo creo que más que nada ha sido una especie de siempre visión sesgada del Poder Judicial de ver los autores inmediato de los crímenes del terrorismo de Estado, pero sin entender que la usurpación es un crimen en sí mismo, la usurpación del poder político, y a pesar de que eso ahora está claramente definido en la Constitución Nacional, en la cláusula de defensa de la supremacía de la Constitución, bueno, y tenemos un aparato normativo suficiente, idóneo para ese juzgamiento, falta decisión política. Y este tribunal ético es una forma de achicatear e impulsar esa decisión política. ¿Usted a qué le adjudica esta falta de decisión política? Porque en general uno ha visto que en el gobierno de Kirchner ha habido algunas marcas que indican que se ha avanzado mucho en el tema de derechos humanos. Es cierto, pero evidentemente hay un tramo muy significativo que está pendiente de conocimiento y decisión del Poder Judicial. Y así como en su momento impulsamos tanto la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida y el debido juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado, ahora tenemos que avanzar sobre quienes fueron parte de esa maquinaria y que además que introdujeron el plan económico, que debe ser responsable, aunque ello no esté cuantificado, de muchas más muertes que incluso el aparato de terror, ¿no? Uh-huh. Pero además, el cancelamiento de la industria, sí, el sometimiento de los asalariados, la exclusión de la protesta social, bueno, ha concluido en una sociedad altamente desigual, altamente hipotecada a través de la deuda externa, que recordemos que en su mayor parte fue contraída por los usurpadores, y que ahora no significan una hipoteca de generaciones. Inclusive a uno le sorprende que no haya encontrado maniobras dolosas o de corrupción durante la gestión de Martínez de Hoz. Bueno, lo que sí sabemos es que ha tenido responsabilidad directa en ciertas desapariciones de empresarios que no fueron dóciles a los dictados del poder, y esto también, por supuesto, ventiló en este juicio que acaba de finalizar, ¿no? ¿Cómo fue ese juicio? ¿Qué es lo que se ventiló, como usted bien decía recién? Bueno, testimoniaron dos delegados, representantes sindicales, Piccinini, un emblemático obrero de Hacienda, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, declaró Piumato, el secretario de Judiciales y actual secretario de Derechos Humanos de la CGT, un psicólogo y un historiador, y la economista Felisa Micheli, que habló específicamente de los aspectos económicos del plan y de las implicancias del mismo, ¿no? Cuéntenos un poco más, digamos, cómo avanza esto hacia adelante, ¿no? ¿Qué presentaciones se van a hacer? Bueno, yo creo que hay, por un lado, requerimientos que hacer al Congreso de la Nación en cuanto a las leyes que deben ser necesariamente anuladas. Me refiero a la modificación del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que enajenó nuestra soberanía jurisdiccional. Hay que denunciar los tratados bilaterales de inversión y recuperar también aquí la soberanía jurisdiccional nacional. Hay que dictar dos leyes nuevas de entidades financieras y de inversiones extranjeras a corte con un modelo de desarrollo humano y social sustentable, que es lo que indica la Constitución Nacional. Y tenemos que pedir del Poder Judicial dos actividades muy intensas. Una es, por cierto, el juzgamiento de ese genocidio, de ese doble genocidio, y de otro, el examen. ¿Va a haber presentaciones de parte de ustedes en esta dirección en lo que respecta a la cuestión meramente judicial? Mire, dejaremos pasar un término prudencial para ver si el Ministerio Público, a quien se le hizo un especial llamamiento en el curso de este Tribunal Ético, bueno, responde en consonancia, no en consonancia con nosotros, sino en consonancia con los hechos y el carácter criminoso de ese obrar. Y si no, será la Asociación Madre de Plaza de Mayo, siempre pionera en esto, en indicar el camino judicial para el enjuiciamiento y sanción de estas conductas, ¿no? Doctor, hoy a la tarde, a las 7 de la tarde, usted va a estar también allí en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, lo que era la antigua ESMA, para inaugurar la Sala Negra Rodolfo Walsh. No voy a estar yo hoy, lamento, pero no puedo estar, no tengo actividad. Muy bien. Bueno, le agradecemos muchísimo y le comentamos a nuestros oyentes que entonces hoy a las 19 horas allí en lo que era la Escuela de Mecánica de la Armada, hoy llamado Espacio Cultural Nuestros Hijos, inaugura la Sala Negra en honor a Rodolfo Walsh, después de haber pasado por este juicio ético y político al ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. Doctor, le hago una última consulta. ¿Esto que se produjo hoy, este juicio de carácter ético, tiene alguna publicación? ¿Hay material escrito que uno pueda recuperar? Ha sido video filmado, de modo que va a estar ciertamente en la biblioteca de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, disponible para todo aquel que quiera incorporarlo a su archivo o verlo. Muy bien. Muchísimas gracias por esta comunicación nuevamente. Muy buenas tardes. Era el doctor Eduardo Barcesat, juez del Tribunal Ético, que hoy a las 11 de la mañana juzgó justamente bajo esas normas, ¿no? Un juicio ético y político al exministro de Economía durante la dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz. 4813-8161. Teléfono. Lo importante es otra cosa.